El libro más reciente de Josefina Barrón se titula Tinku y es este. El subtítulo dice, el hombre hace a la tierra. Me hizo recordar el título de un libro muy conocido de Gordon Child, que es Man Makes Himself, ¿no? El hombre se hace a sí mismo. Bueno, en el segmento siguiente, o quizá más adelante en este mismo segmento, estaremos dialogando con Josefina, que es nuestra invitada de hoy. Pero antes, quisiera hacer algunas consideraciones acerca del título primero, ¿no? Dice Josefina que tinkui significa encuentro, ¿no? Esto es el acto de coincidir en un punto dos o más personas o cosas. También la confluencia de dos ríos, ¿no? Eso se dice Quimpumayo, Tincumayo. Bueno, lo curioso es que hay un equivalente latino de este término quechua, y ese equivalente latino es coitus, ¿no? Que quiere decir exactamente lo que significa tincus, ¿no? Reunión, encuentro, confluencia, estar una persona o cosa juntamente con otra, ir esa persona o cosa con otra, etc., ¿no? La confluencia de dos ríos, o sea, la confluencia fluvial, se dice en latín coitus amnium, ¿no? Ahora, la idea básica es la idea de reunión, de juntamiento, ¿no? Entonces, tanto el tinkui quechua como coitus latino son copulativos, ¿no? O sea, o juntan, atan, ligan a una persona o cosa o a más de una. Hoy la palabra coito significa exclusivamente cópula sexual. En latín también tiene este significado, pero no es el más importante. El más importante es el que acabo de mencionar, ¿no? El de encuentro, el de reunión, de juntamiento y confluencia. Sin embargo, quisiera retomar el significado sexual de coito. Vean, hubo en el Cusco, y hay todavía, en cierta medida, aunque se necesitan más investigaciones, una práctica que no es precisamente coital, aun cuando el doctor Luis Eduardo Valcárcel habla del yogamiento con la tierra. Yogar es un verbo anticuado que significa realizar el coito. De los autores peruanos que yo he leído, que son muchos, el único usuario de yogar es el doctor Valcárcel, ¿no? Lo usa dos veces en su libro muy famoso, Tempestad en los Andes. Esto que refiere Valcárcel sería pues un coito simbólico, ¿no? Es una cópula en la intención, pero no en la realización. Porque aquí de lo que se trata es de yogar con la tierra, ¿no? Entonces, claro, eso desde el punto de vista práctico de los hechos no se puede hacer, ¿no? Aun cuando el marqués de Sade en su memoria dice que esa fue su gran frustración, que él había hecho de todo en el terreno sexual y que no pudo hacer lo que él siempre que había querido hacer, que iba a ser la culminación y el broche de oro de su carrera sexual, que era pues tener un coito con el planeta, ¿no? Pero claro, no se podía hacer, pues entonces se frustró mucho. Bien, pero en un sentido simbólico sí. Entonces, claro, ¿cuándo conocí yo Tempestad en los Andes? Es una obra de 1927 con un prólogo de José Carlos Mariátegui y un colofón de Luis Alberto Sánchez. En 1963, Manuel Escorza publicó la segunda edición en su colección Populibros, ¿no? Que es la que tengo aquí, si la cámara toma, esta es la colección Populibros, este es Tempestad en los Andes, de Manuel Escorza, que en su momento alborotó mucho el cotarro o el cortijo, como dicen los españoles, y se consideró incluso medio subversiva esta obra, ¿no? Bien, ya es una obra que yo ahora he releído y que lo he hecho con beneplácito, ¿no? Acá en la página 37 descubrí un pasaje en el cual no es costumbre fijar la consideración, a pesar de su importancia. El pasaje aludido dice así. Después del Intihuata, que es la oración matutina al sol, cuando el padre sol ha surgido del Apu Ausancati, que es un nevado que está frente al Cusco, los trabajadores yogan con la tierra. Perfume de fecundación impregnan la brisa matinal. Y más adelante, en la página 81, Valcárcel vuelve a usar el verbo yogar, ¿no? Como sinónimo de realizar el coito, o como dice la academia, coitar, ¿no? Que es un verbo que está en el diccionario, pero que nadie usa, ¿no? Ahora, ¿en qué consistía el yogamiento al que se refiere Valcárcel, ¿no? El yogamiento terrenal. O sea, dice el yogamiento con la tierra, ¿no? O sea, dicho de otra manera, ¿cómo realizaban en el Cusco el coito con la tierra? Bueno, la última frase de este pasaje de Valcárcel, ¿no? Puede sugerir y sugiere un esparcimiento seminal sobre la tierra, lo cual desde luego puede lograrse mediante la masturbación. Pero entonces ya no estaríamos pues ante un caso de coito, sino ante una masturbación. Claro, como no es dable, como no es factible copular senso estricto pues con la tierra, entonces se simula, se finge que se copula con ella, masturbándose y esparciendo la eyaculación en la tierra. Esta práctica no nos es privativa. Es una práctica que ha existido y existe en muchas otras culturas. Tuve que consultar el gran manual de Rinaldo Pellegrini, gran manual, tratado sexológico, perdón. Y en la página 425 el autor manifiesta y dice: la masturbación con eyaculación al suelo era considerada por los antiguos como una especie de sagrado matrimonio con la tierra. O sea, técnicamente hablando, hierogamia, ¿no? Matrimonio, ¿no? Entre dioses, entre un semidios, y, en fin. O con la tierra, es una hierogamia. Ahora, informantes muy serios, le paso el dato a Josefina, me aseguran que el yogamiento con la tierra se sigue celebrando en Paucartambo. No sé si en otros sitios, ¿no? Pero en Paucartambo, con toda seguridad, yo no lo he visto de visu, no he ido a las 4 de la mañana pues para ver, pero me dicen que sí, ¿eh? A ver, no sé si era verdad esto de la brisa de Valcárcel, pero bueno, el dato es interesante. El 23 del corriente, ese es otro, eso es importante, el 23 del corriente se publicó en el Comercio una crónica titulada La boda de la tierra y el cielo. La boda de la tierra y el cielo, por favor, voy a mostrar eso. Acá está, la boda de la tierra y el cielo. Vean, la boda de la tierra y el cielo, ¿ya? Hace muy pocos días. Esto en el Titicaca, ¿no? En la isla de Amantani, a más de 4.000 metros de altura. Se trata de la conjunción sexual simbólica, o como diría Valcárcel, del yogamiento entre la Pachamama y el Pachatata, que son los dos cerros tutelares que representan a la Madre Tierra y al Padre Cielo. En este rito no hay esparcimiento seminal, o mejor dicho, no hay regadío espermático, pues, pero sí mucho entusiasmo con bandas, música y danzas, etcétera, ¿no? Es un milenario rito propiciatorio de las lluvias. Entonces también se sigue practicando, bueno, sería una versión más suave, ¿no? Digamos, ya menos directamente sexual que el yogamiento del que noticia Valcárcel y que ha pasado inadvertido, curiosamente, por todo el mundo que ha leído Tempestad. Nadie había mencionado eso, ¿no? Yo a veces he dicho que va a pasar a la historia de la cultura en este país por haber sido el primero en haber indicado ciertas cosas o en haber dicho ciertas cosas. No sé si bien o mal, pero el primero sí. No, eso de la primería no me lo quita nadie. Bien, eso simplemente como unas cuantas consideraciones sueltas, que no son directamente, digamos, o sea, que no se conciernen directamente al tema que ha desarrollado y muy bien Josefina en su libro. De modo que después de la siguiente pausa estaremos dialogando con ella.